Marcela Rodríguez fue detenida en el marco de las manifestaciones en contra de la aprobación del proyecto Hidroaysén. Ella se encontraba realizando labores de reportera gráfica para el periódico Mapo Express cuando fue detenida violentamente por fuerzas policiales. Hoy estamos a la espera del juicio en su contra por cargos por desórdenes públicos y maltrato de obra a carabineros. Sí, bueno, para el día de hoy está fijada la audiencia de juicio simplificado en donde comparecía Marcela en calidad de imputada por infracción a lo contemplado en el artículo 269 del Código Penal, es decir, provocar desórdenes públicos. La tesis que sostuvimos nosotros es que efectivamente, digamos, íbamos a sostener es que hubo un descriterio en este caso de los agentes del Estado, particularmente de las policías, a los efectos de practicar la detención, toda vez que ella constaba de los medios materiales de que estaba efectivamente haciendo un reportaje por encargo, digamos, en este caso de Mapo Express. Por lo que nuestra teoría del caso era que no se había producido por parte de ella participación, ¿no?, en el delito de desórdenes públicos. Además de eso, teníamos nosotros los testimonios de al menos 5 testigos que iban a declarar en ese orden de cosas, y con la prueba documental también íbamos a acreditar nuestra teoría del caso en el sentido de que efectivamente ella estaba desarrollando estas funciones de corresponsalía y colaboración con Mapo Express. Creo que finalmente el Estado lo que hace es intimidar a las personas que se manifiestan, que se expresan, que informan. Entonces finalmente igual yo creo que tiene que ver más con una política de intimidar, de amenazar un poco y también de prohibir a las personas a manifestarse abiertamente. Y también de informar y de registrar las cosas, los acontecimientos, las protestas sociales, las denuncias. El Ministerio Público no está en condiciones de acreditar la sobrereacción que tuvo la policía en circunstancias que este movimiento social no solamente se produjo en la región de la Araucanía y en Temuco, sino que en todas las regiones del país. Así es que yo creo que el caso al Ministerio Público se le derrumbó y se le cayó a pedazos, francamente, porque no tenían los medios probatorios, además, para los efectos de acreditar, como bien digo, que se haya cometido no solo por Marcela, sino que por los otros manifestantes alguna infracción al artículo 269 del Código Penal que sanciona los desórdenes públicos. Ahora bien, lo que ha ocurrido es que el Ministerio Público, en uso de las facultades legales que tiene, ha aplicado el principio de oportunidad, que significa, digamos, el dejar la investigación hasta este momento, y no formular, digamos, o no perseverar en el requerimiento practicado, digamos, a Marcela, y eso significa que la causa llegó hasta aquí. Finalmente, el Ministerio Público, aplicando el principio de la oportunidad, se desiste de los cargos en contra de Marcela Rodríguez y quedando ella en completa libertad y libre de condena.